Para toda la gente de Zona Norte, un beso grande. Gente de La Plata, Scooby DJ, como siempre, ahí. Lecho vacío. Un, dos, tres, dos, tres. Que por ti yo profesaba, nada más me molestaba y no era correspondido. Yo no quise llorar, preferí evitar que el frío invadiera ese calor, hey, que dejaste al lado mío. En ese lecho te amé, en esa cama, bebé. Si se me va tu calor, estoy dispuesto a morir. Nunca te saldrá a buscar, si vuelves me encontrarás. Borrachito aquí por ti. En ese lecho te amé, en esa cama creí. En los momentos de amor que tú lograbas fingir. Si me pudiste engañar, fue porque lo quise así. ¡Hey! Sigo chupando por ti. Una fiesta esta noche. ¡Opa! Me desperté en la mañana, tu sitio estaba vacío, pero sentiendo el calor de tu cuerpo junto al mío. Ahora me abrazo tu almohada, tu perfume me ha invadido, y hasta escucho palabras de amor que me dijiste al oído. En ese lecho te amé, en esa cama, bebé. Si se me va tu calor, estoy dispuesto a morir. Nunca te saldrá a buscar, si vuelves me encontrarás. Sigo chupando por ti. En ese lecho te amé, en esa cama, gay. En los momentos de amor que tú lograbas fingir. Si me pudiste engañar, fue porque lo quise así. ¡Hey! Sigo chupando por ti.